verdad, y tú me llevo de todo, qué chaval. Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Bienvenidos a Reconociendo el Barrio, la radio de la onda de Caño Roto y el programa Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos, la Fraternidad de los Cármenes. Hoy vamos a hablar, pues, de la propia radio. Estamos en una radio y nos vamos a dedicar a hablar de la radio, pero de una radio específica. Aquí, como somos una radio de barrio, pues del radio de barrio, de radio comunitaria, ¿no? Que es como se conocen. Y tenemos aquí, pues, ha llegado bajando prácticamente con un paracaídas, creo. Tenemos a Ramón Ferrer, que nos va a mostrar, va a estar aquí unos cuantos meses. Creo que su labor va a ser relanzar la radio, acercarla a los vecinos o acercar los vecinos a la radio. Vamos por partes. Primero ahí en la parte más técnica o más conceptual. Dinos, Ramón, ¿qué tal? Bueno, primero los saludos. Tenemos a Marta. Hola, buenos Marta días. Gil, un día a los más. Mandos. Tenemos de invitado, mirándolo todo, a Pablo. Pablo Hola, Vicente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y a Ramón aquí como entrevistado, Ramón Ferrer. Me Hola, buenas que... tardes. Buenas. Me imagino que en alguna ocasión estarás del otro lado, del lado de dirección o de entrevistador o del lado técnico, no sé cómo será, ya nos contarás. Pero quiero la definición. ¿Qué es una radio comunitaria? Ay, qué joa, así que vas al grano. Pues yo que sé, una radio comunitaria es aquella que hace la Comunidad de Madrid. ¿La Comunidad de Madrid? ¿O la de Aragón? Ajá. No, sería como, pues yo la definición que más uso es una que hizo la Tribu FM de Buenos Aires en Argentina, que para que nos entrara un poco la cabeza distinguía de la radio estatal, que es la pública de alguna manera. La Radio Nacional de España. La radio estatal, sí, en cada país a veces hay una, ¿no? O muchas. Luego estaba la radio privada, que solía hacerse con inversiones de empresas que necesitan publicidad y luego lo rellenan con información o con entretenimiento, y después habría una tercera tipo de radio, que sería aquella que es promovida por la propia comunidad en la que se asienta y a la que quiere apoyar. ¿Y qué diferenciación hay, ¿no? con radios comunitarias? Pues en la radio comunitaria se puede comer pipas en el estudio. Ahora ya no. Ya no. Ahora ya no. Aquí no. Ahora ya no. Ya, pero por ejemplo, la radio estatal es una radio de una comunidad, digamos, geográficamente o el tema nacional, ¿no? Pues ocupa. Sí, está ocupa, Onda Madrid, por ejemplo, sí. Sería una radio digamos, estatal o estatal, de la comunidad. Lo paga el Estado directamente, incluso podrían dar espacio a vecinos de la ciudad o del Estado, podrían darle espacio, ¿no? Manejaran ellas en cierta forma. Y de hecho, en principio lo tienen que hacer porque tienen un derecho, tienen la obligación de dar acceso a la ciudadanía. Hay algunos programas que han surgido de radios comunitarias, que, por ejemplo, Ábrete Camino, es un programa que salió en Onda Merlín Comunitaria de Villaverde y se emite por las noches de los miércoles en Onda Madrid, en una radio pública. Es una radio que hace gente que tiene padecimiento psíquico y es un programa súper divertido, tiene mucha audiencia, está en iVoox, lo podéis escuchar. En esta radio también se podrá reemitir, por ejemplo, ¿no? Y es un programa con un ADN totalmente comunitario o libre, ¿no? O sea que, bueno, a veces se dan esos cruces. O sea, pero que lo de la radio comunitaria surge de... La radio comunitaria tiene una tradición principalmente suramericana. Se suele poner el origen en las radios mineras de Bolivia y en la radio colombiana de Sutasensa, que es un... y tiene un interés principalmente educativo, y porque, bueno, había mucha desigualdad y sigue habiendo mucha desigualdad en algunos territorios, poblaciones con muchísima riqueza y sin embargo que los habitantes pues viven por debajo del umbral de la pobreza. Entonces las radios comunitarias muchas veces surgían para tratar de equilibrar esa diferencia de acceso a intereses culturales, de información, incluso te diría hasta de medicina, ¿no? Entonces, pues era un medio como para poder transmitir determinadas informaciones cuando la población no tiene acceso a esas poblaciones, a esas informaciones, a esos saberes o cuestiones de este tipo, ¿no? También hay una parte en las redes comunitarias, creo yo, me lo invento, tampoco soy conocedor, que es la participación, ¿no? Por un lado estaría pues ofrecerles ciertos contenidos culturales, como has dicho, pero también hay una parte de participación y contar su vida, sus problemas, sus soluciones. Claro, ten en cuenta que si la radio estatal o la pública, a quien se debe es a la administración, un poco está dirigida por la propia administración y los gobiernos de turno, ¿no? Los intereses que tienen a la hora de radiar muchas veces pues pueden ser publicar información muy rigurosa, por ejemplo, o información musical en Radio 3, por ejemplo, de una calidad determinada. Pero ¿qué pasa con aquellas cuestiones que quedan en terreno de nadie? Por ejemplo, si nos pusiéramos a estudiar qué música le gusta a Caño Roto, a la comunidad de Caño Roto, al barrio de Caño Roto, sería muy difícil que tuviera acceso en una radio pública, ¿no? Porque su definición es otra. Es un territorio mucho más grande. Quizás tocarían esa cuestión, la tocarían una vez y ya no volverían a tocarla nunca más. Y con todo esto de la modernización y la tecnología, ahora mismo es muy sencillo montar una radio. Quizás lo más difícil es lo que has señalado tú, ¿no? Es conseguir que una radio esté liderada y sostenida por las vecinas y por los vecinos. Eso quizás es lo más complicado. La parte de relaciones, la parte comunitaria de verdad. Mantenerla. Que se emitan cosas, ¿no? Sí, que tenga sentido lo que emitan, no es tan sencillo, ¿no? A veces pensamos que estamos emitiendo informaciones de interés y resulta que nuestros intereses no coinciden con la mayor parte de la población que vive cerca, ¿no? O tomarse la molestia de ir a preguntar directamente o utilizar determinadas herramientas para asegurarnos que lo que estamos emitiendo pues es divertido, interesante, ameno y que encima tenemos eso, una línea de teléfono abierta por si nos quieren llamar, cosas así. O un correo. Mira, podríamos abrir eso, una línea de teléfono abierta. Y uno de los objetivos también será que te escuchen, ¿no? Porque a lo mejor aquí estamos hablando y no nos está escuchando nada. Eso perdería mucho el valor de la de nuestra radio, ¿no? Ya, lo que pasa es que tampoco puedes obligar a la gente a que te escuche, ¿no? Si no, nos convertiríamos quizás en otra cosa, ¿no? Y esto también me está recordando a... Bueno, que también vivimos en un momento en el que la información, aunque no la quieras consumir, te obligan a consumirla, ¿no? O sea que también es interesante observar la cantidad de anuncios que vemos cada día, dónde están colocados esos anuncios, qué tipos de anuncios. En mi barrio, en Plaza de Castilla, hay anuncios de prostitución por las calles, por ejemplo, y no es algo que queramos ver, pero es que estamos obligados a verlos porque están todas las calles llenas de anuncios de prostitución, por ejemplo. Y si levantas la cabeza, pues ves anuncios de entidades bancarias. Y si giras la cabeza, estás viendo anuncios de mujeres en sujetador y de marcas de tal. Entonces, al final es como todo eso, yo no quiero verlo, y sin embargo, está invadiendo el espacio público y me obligan a verlo. Entonces, una radio comunitaria yo no creo que tenga ese ánimo de obligar a oír, de obligar a tal. En todo caso, si me preguntas si tú y yo conseguimos escucharnos un poquito hoy junto a Pablo, junto a Marta, bueno, pues quizás tú y yo nos conozcamos más junto a Pablo, junto a Marta. Bueno, podría ser que fuera, como decían en aquella película antigua de Casablanca, el inicio de una gran amistad. Claro, pero tenemos todo este tinglado, digo yo, para que nos escuchen otros. Y además lo emitimos y lo ponemos en un podcast. Se supone que queremos llegar a alguien. Claro. No sé si es nuestro objetivo, pero yo creo que una radio comunitaria tendría a lo mejor el objetivo de llegar a alguien más allá de los que están charlando y los que están hablando directamente. Siempre se llega a alguien. Tú piensas que luego estos contenidos se quedan en internet subidos, hay cierta documentación. Al final sí que siempre queda cierto rastro, ¿no? A lo mejor no de un programa en concreto o no de una entrevista en concreto, pero si tú te tiras 3 o 4 años reconociendo el barrio, resulta que a lo mejor has hecho una entrevista a alguien que luego gana notoriedad en el distrito y la única entrevista que le has hecho eres tú. por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que está ahí. O a lo mejor no la persona no se vuelve famosa, pero la idea que desarrolla en el estudio resulta que es una idea que encaja en la comunidad. Por ejemplo, la onda de Caño Roto, el propio nombre, ¿no? Yo no sé si la gente del barrio está orgullosa de su barrio, pero si hay un grupo de gente que monta una radio con ese nombre, a lo mejor es porque sí se sienten orgullosas de ese barrio. Y quizás eso sea medio contagioso, el sentirte orgulloso de tu barrio. Es como un mensaje optimista sobre el territorio en el que estás. Acabo de mirar en internet y la mayor parte de noticias que salen de este barrio son malas. El pensar que hay una radio comunitaria en este barrio es una cosa que contrapone a todos los mensajes que han publicado. En este caso he visto que Radio Televisión Española y otras entidades privadas han publicado, ¿no?, sobre el barrio, entre ellas pues El País, o sea que bueno, que también, no sé, que quizás un poco podemos lanzar un mensaje positivo. ¿Cómo se construye una radio comunitaria? ¿Cómo se sostiene? Con organizaciones y con personas que tienen interés. Las personas que tienen interés lo que pueden hacer es, poco a poco van aprendiendo a que su mensaje sea atractivo, sea llevadero, no sea súper cansino, ¿no? También aprenden, las individuales, también aprenden a no cansarse demasiado haciendo radio, a no desesperarse, a no frustrarse, encuentran un ritmo para seguir haciendo radio mucho tiempo, ¿no? A lo mejor no todos los días, a lo mejor no todas las semanas, a lo mejor no 3 horas, y van encontrando su ritmo, van encontrando un punto de encuentro con amigos, con amigas, en la emisora, alrededor de una mesa, al aire libre también puede ser, en este tiempo, y mediante organizaciones, ¿no? Las organizaciones del barrio siempre tienen como mucho, suelen tener mucha carga de trabajo para desarrollar sus propias actividades internas, ¿no? Entonces, cuando piensan en la difusión, les interesa tener una organización que se dedique a la comunicación en su zona. Entonces, al final, la radio no deja de ser un lugar donde se ensayan los mensajes hacia afuera que esas organizaciones hacen. Es muy normal tener una entrevista sobre una convocatoria en esta radio y que luego pueda salir en un periódico mucho más grande. Pero el ensayo lo han hecho en esta emisora. Definen un poco el mensaje. O sea que también sirve como espacio de pruebas a organizaciones en su quehacer, en su organización, sí, en su discurso. Sí, cuando te ofrecen un trabajo nuevo, por ejemplo, muchas veces antes de llegar a la entrevista tú lo hablas con un colega, ¿no? O con alguien de tu confianza y esa persona te ayuda a pensar, ¿no? Pues un poco la radio podía jugar ese papel, ¿no? Se lo cuentas en la emisora, entiendes que quien te va a escuchar te puede hacer preguntas o te puede tal, pero no es a mala leche, ¿no?, sino que te va dando ideas para que luego tú en el momento sepas que tienes que afinar. Una de las cosas del otro tipo, aquí no sé cuánto rato vamos a estar, pero las entrevistas en cualquier radio son muy cortitas, ¿no? O sea, no llegan a utilizar mucho tiempo, porque se sobreentiende que la gente tiene poca atención, poco tiempo. Sí, a entonces, mí me han dicho que ponga música y en estas emisoras. Eso. Hola, Marta. Hola. ¿Qué tal? Al otro lado. Vengo para recordaros eso, justo que la atención quizá no es tanta por poner un poco de música y claro. Que además es una canción que la has elegido expresamente porque vamos a hablar de la radio. Venga, yo qué sé. Entonces vamos a escuchar la de Sabor de Barrio, de Gato Pérez. Venga. separan la música inspirada del género que hoy llaman falsamente popular ha hecho que olvidemos el verso consentido del rico árbol latino tesoro antiguo sabor de barrio tesoro antiguo bolsa de Rioba como musicólogo de que era su invetusto propio que resulta familiar ruge desde dentro el pulso de la sangre la rabia y el orgullo siglos de hambre sabor de barrio tesoro Ya estamos de vuelta aquí y en la canción, bueno, hemos estado ahí charlando sin que nos escucharais, pero bueno, ahora la siguiente pregunta, bueno, se me ha quedado colgado de la anterior. También se puede fumar en las radios comunitarias. No, aquí no. Ah, no. Aquí no. En el Zulo no. Bueno, es horario infantil, no puedo. Y luego un descansillo se sale fuera, pero en situación de coronavirus esto ya yo creo que ya tiene su humo porque tiene su historia este lugar, pero se sale fuera, fumamos un una cigarrito. Cosa muy molona, por ejemplo, es hacer radio comunitaria con las luces apagadas. Eso suena. ¿Habéis hecho radio con las luces? Mira. No. Mira, queda más íntimo como aquel que hacía las entrevistas entre la nube de humo y el ambiente oscuro. Eso es, mira, es así. Así, esto ahora, es un poco ahora, raro. Ahora ya no. Esto es muy raro. Para quien no lo sepa, estamos a oscuras. Bueno, probemos. No, estamos a oscuras. ¿Eh? Estamos a oscuras. Estamos a oscuras. Pero si yo te estoy viendo, no le estás el pelo. O sea, tú ahora dices en la radio que estás a oscuras y te tienen no que creer. ¿Esto es oscura? ¿Esto qué es? Para mí es oscura. Penumbra. Pero que bien fingís, ¿eh? Tenéis una vena teatral, si no habéis apagado la luz. Este se ve perfectamente. Está muy bien. ¿Qué iba a decir? Se me ha quedado algo en el tintero. Yo me pongo con la radio comunitaria, pues tendrá, también están los boletines. Esta asociación tuvo un boletín hace tiempo. Y me imagino, estaba pensando... ¿Qué es un boletín, tío? Un boletín, un periódico... Bueno, un boletín porque sale cada cierto tiempo, debe ser. Cada mes. Armaban un boletín con un poco de todo, noticias, reivindicaciones... Y, es que no sé si me suena como a seta de boletín, o a bolso pequeño de bolsetín, no sé. Boletín, claro, boletín. Lo conoces. Boletín, no sé. Y bueno, a también tintín, me dio también tema... me suena a tintín, ¿no? Boletín, tintín. Sí. Bueno, el caso es que tenía temas culturales también, dibujitos y demás de la gente de la ASO. Pero se me venía a la cabeza el Salvaje Oeste, los pueblos esos del Salvaje Oeste que tenían una prensa, un periódico de la prensa para contarle lo que todo el mundo sabía. Eso es una película de Tom Hanks que se va a estrenar ahora mismo, ¿eh? No sé, estás haciendo spoiler. Sí, todo lo que el mundo sabía lo sacaban ya para que lo leyesen en la prensa. Y una radio comunitaria, pues algo... El norteamericano eso de también Salvaje Oeste, que el Salvaje Oeste actual ahí en Alaska, el médico en Alaska había El doctor en Alaska, pero había es una que radio. ¿Esa no era comunitaria? Ese era un tío buenísimo, estaba más guapo que un... ¿No te acuerdas? Tenía era guapísimo. Pelo largo. Bueno, más que el pelo largo, era muy guapo. Bueno. ¿Cómo se llamaba el guapísimo que hacía la radio? No lo sé, pero yo veía la serie por ver a ese tío. Ajá, y era guapísimo. ¿No te acuerdas? No. Pues era muy tenía guapo. Tenía el pelo largo, era el lobo de la noche. Era un filósofo que hacía radio. Y entonces tenía una radio en mitad del pueblo que era propiedad del alcalde. Y entonces el tipo ponía música y tal. Marta a lo mejor podía ponernos de fondo la entradilla, ¿no?, de esa serie, porque es buenísima esa musiquita, ¿no? Seguramente todo el mundo lo reconoce. Sí, todo el mundo reconoce, sí me acuerdo. A la noche se ponía... Hay también un... Ahora me viene a la cabeza un... Ya que ha hablado de América Latina, era un pequeño corto sobre la radio en Argentina, que en dibujitos animados, que son... Es una radio de la noche, oscura, no sé, uno, Drácula... Algo por el me estabas contando lo del boletín Tintín. Sí, bueno, venía en relación a esto, a situaciones de barrio comunitaria, digamos un pueblo del oeste, pueblos que tienen su radio, la radio, incluso pueden tener contenido comercial, ¿no? Se supone, yo creo que la radio comunitaria en general no puedes tener contenido comercial. Yo no sé si podríamos meter algún anuncio y cobrarlo. ¿Podemos? Sí. En iVoox sí que se puede. En iVoox. Y puedes aquí monetizar tu contenido. En directo yo diría que no. No se puede, ¿no? No. Porque esto tiene... legalmente la... ¿Es considerado como una radio, aunque lo emitamos por internet? Yo diría que sí. Lo que pasa es que no estoy del todo segura porque, por ejemplo, la música... Igual no deberíamos ponerla en una radio porque tendríamos que pagar. Ajá. Entonces no lo sé. Yo la radio comunitaria que me acuerdo de creo que es una radio comunitaria, de cuando era joven, era la Onda Latina, que estaba en el local este que creo que era este, el que comparten con el Partido Comunista, creo. Esa, la Onda Latina, que yo la sintonizaba ahí con un hilito de metal en mi casa, que era un bajo... tenía música, pero claro, no sé si era música comercial, era a lo mejor, claro, eran, yo qué sé, grupos punky que a lo mejor no se iban a meter a pleitear, y muchos grupos punky nuevos, ¿no? ¿Qué pasa con la radio? ¿Hay una legislación específica de radios comunitarias que...? Hay como tres o cuatro normas como súper básicas, por ejemplo, que no puedes hacer la radio con la luz apagada. Esa es súper importante. Luego, tampoco puedes comer ni pipas y tampoco puedes fumar en el estudio. Si no haces nada de eso, puedes hacer lo que quieras. Se considera una radio comunitaria. Sí, luego hay, como es horario infantil, no podemos decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes leer cómics en directo, por ejemplo. O puedes hacer teatro, incluso puedes hacer... puedes conectar un micro de 50 cables y de 50 metros, salir a la calle a hacer radio desde allí, desde la puerta, y decir que estás en Nueva York. Eso también está permitido. Pero no puedes decir que estás en Pekín. Porque si dices que estás en Pekín, tendrías que conectar 100 metros de cable e irte a la esquina. Entonces podrías decir que puedes estar en Pekín. Vale, o sea, hay una serie de normas, desde George Orwell, por lo menos, que escribió sobre la radio un montón. Para darle verosimilitud. Sí, la verdad es que estoy como muy nervioso, ¿no? Porque hace 8 meses que no hago radio en un estudio y estoy ahora como atacado, ¿no? A mí esto me encanta, o sea, es como un subidón de adrenalina brutal, no puedo parar quieto. Ajá. Y estoy como un poco nervioso de estar en un estudio ahora mismo. Estoy ahí como un poco hiperventilando. Voy a tener que tomarme la benzodiazepina que tengo en el bolsillo porque estoy ahí como atacadillo. Sí. ¿De que el coronavirus no ha vuelto a entrar? Claro, hemos empezado. ¿Te expulsaron por...? No, estamos haciendo radio en la calle principalmente. Y eso, sí, con mucho cuidado, igual que aquí, ¿no? Igual que aquí, estamos haciendo radio, pues que eso, con plásticos en los micrófonos, con mucha distancia física, con espacios ventilados, igual que aquí. Más o menos lo mismo. Vale, yo no sé si se me pierde algo, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo has llegado? La asociación MASI que conoces, ¿no? Porque sí. yo la estoy conociendo ahora, estoy muy contento, que pertenece a Injucam, pues me ha comentado, me ha dicho, me ha hecho una relación contractual para que esté unos meses intentando apoyar el proyecto de radio, pero también intentando apoyar a su organización en lo que son proyectos comunitarios. O sea, ellos tienen, por lo que estoy viendo, ellos y ellas tienen una actividad intensa con chavalada del barrio, con familias del barrio, en un entorno bastante vulnerable y con bastante desigualdad, que esto está en toda la ciudad, no solo es aquí. Y bueno, pues también quieren utilizar esta herramienta, que tú ya estás empezando a ver los resultados y a volverte adicto de ella, pues quieren utilizarla para lo que estás haciendo tú, en realidad, para reconocer el barrio, para acercarla a más vecinos, más vecinas, y para hacerla más, bueno, pues un poco más notoria en la zona. O sea que es un poco ese es el encargo. Lo que pasa es que no te puedo aterrizar demasiado cómo va a ser el plan. Yo creo que en breve, lo estaba hablando con Marta, en breve nos gustaría sacar un taller de radio para la gente del barrio, que durara unas 15 horas aproximadamente, y que tuviera un poquito de locución, un poquito de edición, un poco de documentación e investigación y un poquito de directo. Para, bueno, y poner carteles por la calle diciendo que quién quiere sumarse a esta iniciativa de radio y juntar un grupito, ¿no? Y que se fuera sumando a la radio. Todo esto con mucho cuidado de no interferir en las dinámicas que ya tenéis. Eso es lo más difícil, ¿no? Que ya tenéis una dinámica, pues acoplarnos sin molestar, ¿no? ¿Sin molestar a quiénes? Pues si tú tienes un programa los martes de 5 a 6, pues no vamos a programar de 5 a 6 los martes, ¿sabes? Pero sí que podemos colocarlo a las 6 porque así nos cruzamos contigo y así tú tienes más vidilla y ellos tienen más vidilla o cosas uh-huh. de este tipo, ¿no? O sea, como uh-huh. no entorpeciendo. Bien. Taller de radio. Has llegado aquí, hay una relación contractual, son 5 meses. ¿De dónde viene este proyecto? Este proyecto yo entiendo que viene de la Junta de Distrito Latina, que es donde estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Y me gustaría, bueno, en el proyecto también dice que tenemos que incorporar un poco el fomento de la lectura, o sea, que son cosas como muy interesantes, ¿no? Que tampoco... Vale, entonces dentro del plan integral de barrio de Caño Roto es el taller de... Los famosos PIVA, ¿verdad? Sí, el taller de comunicación. Muy bien. ¿No? Así vale, general y general. Se va a utilizar esta herramienta de radio... Para ponerla a disposición de más vecinos y más vecinos. Eso es, para echarle un cable a Marta, que ya está haciendo radio, y a otras personas que están haciendo radio de Masi, pues intentar echar un capote. Y lo de la lectura, porque claro, lo de la lectura me imagino, claro, eso lo debimos meter porque había habido unos proyectos durante unos años que era el fomento de la lectura y el deporte. Ahora el deporte ha quedado en otro proyecto y el de lectura se ha anexado a lo que sería el de comunicación. Que bueno, yo la idea que tenía cuando hablábamos en la mesa del PIVA, era que pues esas lecturas dramatizadas, como las telenovelas de la tele, pero como se hacían antes las radionovelas, ¿no? algún tipo de buscar algún hacer lecturas que estén dramatizadas, radiofónicas, que se podía jugar con ello. Más cosas. Eh, ¿Qué podría también, por ejemplo, aquí había... No me hagas tantas preguntas, tío. ¿A quién le hacemos? Aguantas, que es una entrevista. No, parece un interrogatorio, Pablo, tío. Este es tu colega. ¿Cuántas preguntas? Pues no, no soy del Madrid, tío. No soy del Madrid, no soy del Madrid. Bueno. No soy del Madrid. ¿Qué podría ser? ¿Cómo estamos de tiempo? Pues mira, nos quedan como 5 minutos para la próxima canción. Vale. Pero se puede hablar un poco, por ¿qué? Ejemplo, de si tú conoces también, podemos hacerte una entrevista a ti, Darío. Ahora que vamos a hacer un proyecto aquí comunitario. Sí, una entrevista a mí. Claro, porque la otra parte que iba a entrar, que pensaba después de la después de la canción, era qué posibilidades tenía esta radio de futuro aquí en el barrio, qué cosas podíamos tocar. Aquí, por ejemplo, hay cosas que me preocupan del barrio, que es, bueno, está el tema de la pobreza, de la delincuencia, está el tema de ausencia de negocios. Yo no sé si ya es posible relanzar el negocio de barrio de cercanía cuando ha desaparecido todo. ¿La radio comunitaria tendría algo que decir ahí o qué podríamos relanzar? Bueno, pues podríamos hacer un programa con diferentes comercios al mismo tiempo, una tertulia. Podríamos invitar a 3 comercios. Si no quieren venir, podríamos intentar montar el estudio fuera para que se sintieran más tranquilos, más tranquilas, y empezar una conversación con ellos y con ellas. Y yo, o sea, me parece como, pues por ejemplo, con tu peluquero, sería un buen fichaje. ¿No tienes jodido, Pablo, tenemos peluquero? ¿Tú tienes peluquero? ¿Vas siempre el mismo peluquero? Tengo. Bueno, pues por ejemplo, el peluquero de Pablo, ¿no? Preguntarle si... muy sequito de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Te sabes el nombre? Casi. ¿Te sabes el nombre? Jonathan, sí. Mira, pues podríamos contactar con Jonathan. ¿Es de aquí? No, es ecuatoriano. No, pero digo, es de aquí, de... Del barrio, sí, por aquí. Aquí queda enfrente casi de la radio. Pues, ajá. ¿Con local? ¿Tiene local? Sí, el local está en la calle Carpetana. Ajá. Pues le mandamos un saludo a Jonathan, que no nos tome el pelo, en la calle Carpetana. ¿Cómo se llama la peluquería? Pues ahí sí no sé. Peluquería de Jonathan. Bueno, pues podríamos invitar a Jonathan, por sí, ejemplo. Sí, es una peluquería de caballeros. De caballeros. También podríamos invitar a la frutera. Y podríamos invitar, no sé, a la vendedora de cupones de la 11 e iniciar una conversación y cómo lo ven. Y al cabo de un mes, o de un mes y algo, pues volver a invitarles y ver qué efecto ha tenido el programa en sus negocios, ¿no? Y a partir de ahí vamos tramando como una conversación durante un tiempo, ¿no? O sea, quizás no es cerrar todo en una única conversación, sino darle un poquito de tiempo para que la gente también lo vaya escuchando poco a poco, ¿no? No vamos a resolver nada inmediatamente. Pero me parece muy interesante lo que estabas diciendo. Has nombrado el tema del comercio, el tema de la pobreza, también quizás el tema de la accesibilidad, ¿no? En esta zona he visto que no pueden pasar coches, pero también hay algunas escaleras, entonces quizás es difícil. Me imagino que la población está vieja. Sí, hay un proyecto que de la pasada legislatura que se tenía que hacer, que era el tema de accesibilidad. No sé dónde andará, pero sí, hay un problema de accesibilidad por el tipo de urbanismo. Y luego también podemos contar cuentos. La radio comunitaria también sirve para contar cuentos. Por ejemplo, cuentos que no se han escrito aún. O para desvelar qué cuentos nos cuentan, ¿no? ¿Qué cuentos nos cuentan en nuestro barrio? A lo mejor nos cuentan el cuento de que nuestro barrio es muy inseguro y no lo es. Y tenemos que descifrar qué es un cuento. Y ver qué personajes hay en ese cuento. Y cómo nos llega ese cuento, ¿no? A lo mejor sirve para desmontar determinadas noticias que son del barrio pero que no lo son. O sea que también es un lugar donde podemos cuestionar lo que nos cuentan de nosotros. Bien. Bueno, yo creo que vamos a ir con la próxima canción. Bien. Que va a ser la de Manu Chao Clandestino, pero yo sí que quiero hacerte una pregunta y el por qué esta canción. ¿Te gusta? Ojo, la verdad es que me encanta cuando Manu Chao hace... Uy, voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, estamos de vuelta. Ramón, ahora íbamos. ¿Me señalas la radio? Sí, ¿no? Ramón de Caño Roto. Ramón de Caño Roto, sí. Suena además muy bien, Ramón de Caño Roto. No, no, la onda de Caño Roto. Pero que suena muy la bien, sintonía. Ramón de Caño Roto. Bueno, también suena muy bien, Darío, yo me fío. Sí. ¿Qué te iba a decir? Quiero saber de tu trayectoria. ¿Has pasado por radio? ¿Por dónde? Dime, háblame de ti. Vale, pues nada, yo una vez me rompí el brazo izquierdo en Galicia, iba primero de escolar, de primaria, y luego en Madrid, 20 años más tarde, me rompí el mismo brazo. Y yo creo que por eso me gusta tanto... ¿La radio? La radio. Perdona, ¿sí? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué te iba a decir? Cuéntame un poco de ti. Es que no me gusta hablar de mí. Tengo dos nombres. Dos. Dos. Ramón Ignacio. Pero no me gusta Ignacio. Prefiero Ramón, porque Ignacio es muy difícil de pronunciar. Si me hubieran puesto Ignacio, aún lo entendería. Pero ponerme Ignacio me parece complicado pedírselo a la gente que lo pronuncie. ¿Tú sabes decir Ignacio? Pero sin la I. Claro, porque es Ramón Ignacio. Ah, es Ignacio. Claro. No, no, pero bueno, no. Podría ser, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es tu trayectoria en radios? No sé, yo qué sé, me habéis metido en esta ¿Dónde movida. Estabas en radio antes? Porque conoces historias no sé, de radio. No sé, yo he venido de mi barrio, me habéis metido aquí dentro y me estáis diciendo que... ¿Tu barrio era? Mi barrio, no sé, Caño Roto, forever, ¿no? Para siempre no. ¿Cuál es tu barrio? Bueno, pues yo que sé, tengo varios barrios, ¿vale? Y en cada radio, o sea, yo solo soy de un barrio si tiene radio y bandera. Si no tiene o radio ni bandera, yo no soy del barrio. Entonces, como aquí no tenéis bandera... ¿No tenéis bandera? No. Ah, entonces no puedo. Es el logo. Ah, es un logo. Bueno, pues vengo de La Ventilla, que está en la línea 9 de metro, en el norte, cerca de Plaza Castilla. Bueno, eso. La Ventilla también se llama Almenara... Es verdad, Almenara me habías comentado. Ventilla, Almenara. Y bueno, ¿qué contarte? Pues que no tenemos ascensor en el metro, cosa que me parece un atraso brutal. Y una lucha del barrio muy grande. Tenemos, sí. Por el ascensor. Pues sí, luego tenemos un rastrillo súper famoso los domingos y días festivos en la Avenida Asturias, que es muy bonito, tiene de todo. También tenemos un centro cultural súper grande que se llama Úrculo. Y yo qué sé. Y luego hay tres o cuatro bares que sobreviven, que ponen muy buenas tapas y que son gente maja del barrio. Y también, ¿qué más tenemos? Pues un montón de entidades. Nos están construyendo la sede de Metro, que es un rollo. También tenemos los juzgados de Plaza Castilla, que es un rollo. Hacen allí el desfile del 12 de octubre, que es un rollo, porque, bueno, pues eso, todo, un día al año se llena todo aquello de gente que tampoco forma parte de la vida diaria. Y luego está el intercambiador de Plaza Castilla, que está todo el día lleno de gente. Bueno, pues tenemos esas cosas que, en el barrio, pero que como que no forman parte de la vida del barrio, ¿no? El mercadillo sí, por ejemplo, el centro cultural también, pero luego hay cosas que están ahí que no son, ¿sabes? Que no, que están ahí como un pegote, ¿sabes? ¿Y dónde está Almenara? ¿Dónde? Almenara está en el barrio, no sé, en una calle que se llama Magnolias. Pues tenemos un sótano como este, muy parecido, y el local es muy parecido a este, de hecho. Y allí, pues lo mismo, se hacen un montón de actividades. ¿Eso de muchos los radios tipos. Local no. Tiene más cosas? Sí, no, la radio es una parte pequeñita. Ahora cada vez está teniendo más actividad de otro tipo, igual que aquí. Ajá. Ahora hay un grupo de Mindfulness, va a entrar un grupo Tapori de la organización Cuarto Mundo, justo esta tarde están empezando. Hay un proyecto juvenil que se llama El Barrio Más Joven. También tenemos una asociación de prensa de proximidad muy interesante que aglutina los periódicos de diferentes distritos. También hay un grupo que hace intercambio juvenil con Europa. O sea, como que son varios, un grupo scout también hay. O sea, que son como 7-8 proyectos. Y estamos en esa entidad, estamos federados a la FRAM, que es una federación de asociaciones de vecinos, pero nosotros no lo somos. Estamos adscritos a ella porque entendemos que sus objetivos y los nuestros son los mismos, que es un poco desarrollar el barrio y luchar contra la desigualdad a favor de... Pero no hay una asociación vecinal. A 500 metros está la asociación vecinal Ventilla Almenara. Y 2 kilómetros para abajo está la asociación Cuatro Caminos, Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán. O sea, somos las tres entidades de la FRAM que estamos en esa zona. Y tenemos, bueno, nuestra coordinación. Pero en Tetuán es otra película, ¿no? Es como otro distrito, igual que la Latina. ¿Y Almenara? ¿Por qué Almenara? Pues no lo sé muy bien. Fue en el año 91, en un colegio donde se montó y le pusieron Almenara porque ese era el nombre oficial del barrio. La gente le llamaba Ventilla por el metro y sé que pusieron Radio Almenara. Que tenía ese nombre. Sí, administrativamente tenía. ¿Cómo ese es nombre? El barrio? ¿Como esto? ¿De construcción así de tipo el barrio, social? El barrio tiene toda la primera línea, la calle más importante del barrio, se llama Avenida Asturias, y es todo construcción de Libima. Es vivienda, fue el último plan de rehabilitación de Madrid, que acabó en 2006, empezó en el 91, y son 2.500 familias del barrio La Ventilla, que fueron trasladados a casas nuevas en esa misma zona. O sea, gran parte del barrio está en casa nueva, construida por el propio barrio, porque se genera una comisión de seguimiento de las obras y una asamblea de parados en los años 90 en La Ventilla, después de la crisis del ladrillazo del 93, que fue una crisis muy potente en España. La asamblea de parados consiguió que fueran contratados para construir sus viviendas. O sea que es muy parecido a Caño Roto, lo único Caño Roto en los años 60, pues La Ventilla en los años 90. Y luego hay un montón de casitas aún bajas, que le llamamos, las casitas bajas, autoconstruidas, alguna gente le llama infravivienda, y yo, por ejemplo, vivo en una de esas, en una casita pequeña, del 1910, autoconstruida, con su pequeño patio, etcétera, etcétera. Tiene su patiecito, igual que su que patiecito. Mucho para más tener un árbol. Mucho tengo, más grande tengo que un, esto, ¿no? Tengo uno, es más pequeño. Tengo un olmo, un aguacate y un níspero. Y un roble. Pero son, o sea, es un patio. Y un roble, tienes una mansión. El roble es un bonsai, ¿eh? No te creas tú que... Y el aguacate tiene 3 metros, ya te enseñaré. Tres metros. Lo que pasa es que es macho o hembra, entonces no da fruto. No da fruto. ¿El macho o hembra? Claro, los aguacates... Tienes que juntarlos entre... Les mola el cachondeo, ¿sabes? Entonces necesitan tener un compañero o compañera para florecer. Yo no lo sabía. Y aquí será difícil que florezca un aguacate y nos dé fruto. Yo tengo un aguacate también. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sois no las dos primeras roble, personas que conozco que tienen un aguacate. ¿Y cuándo nos vamos de fiesta, Darío? ya. Ya. Porque una cosa buena de la radio es la música, ¿no? Eso no me has preguntado. ¿Qué? ¿Tú tienes un programa de radio? Ahora tengo como contenidos, más que programa. Estoy, ¿qué es eso de contenido? Contenido. Que las cosas con contenido, es muy sesuda. No, contenido es como, por ejemplo, me has dicho que el viernes tenéis un reparto de alimentos en el barrio. Pues yo lo que estoy haciendo últimamente es me acerco y produzco un contenido corto para enviar por WhatsApp o para subir a redes sociales. Y también se emite por las radios, pero no es un programa. Es, por ejemplo, esta semana publiqué uno de una concentración que hubo en el Ramón y Cajal porque los sanitarios y sanitarias están aburridos de que les vayan a llevar al Isabel Zendal, que es el nuevo hospital de Valdebebas, y sin que les pregunten, ¿no? Porque ese hospital no tiene personal. Entonces, pues, 10 minutos. Uh-huh. Y entonces, en esos 10 minutos hablan 4 personas. Entonces, es como... Es eso, es como... Haces una entrevista. No es esto. No, o 3 entrevistas. No es esto. Esto es más tranquilo, esto es más llevadero, esto es más... Ahí haces más una soft. Labor de periodista. De comunicador. Y que te vas al lugar. De comunicador. ¿Y luego qué haces con esa pildorilla? Pues te la mando a ti y la pones en tu programa. Eso es lo que hago. Ajá. Te la mando a ti y digo, tengo un contenido de caño roto. Y entonces tú dices, ah, pues pásamelo. Y me dices, muchas gracias. Y yo te digo, de nada. Y ya está. Y eso me gusta hacerlo. ¿Te eso gusta me... más? ¿Por qué? No me gusta más. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Hacerlo así, con Marta, con Pablo... Esto me gusta un montón. Con las luces apagadas, me mola un montón. Pero a veces los barrios te piden... O sea, a veces el barrio te pide justo solo tener 5 minutos que escuchar para que le recuerdes que se va a estrenar un algo en el barrio. Entonces te pide 5 minutos, o un minuto te pide. Porque la hora a lo mejor no le apetece escucharte una hora. Ese es el tema. ¿Y lo mandas por WhatsApp? O por Twitter, o por Facebook, o como puedo, me lo invento. O por correo electrónico, ¿no? Estás intentando llegar a la gente, al barrio. Sí, bueno, también te lo piden ellos, ¿eh? Oye, hazme una entrevista. Eso te lo piden mucho. Hazme, no sé, lo que tú estabas diciendo, ¿no? La gente también llega. Si tú tienes un espacio que lo mantienes durante todo el año, de una hora, como estás haciendo tú, lo normal es que si se le da un poco de apoyo desde esas organizaciones que te decía, se te llena solo. Lo único que tienes que pactar con tu comunidad, cuánto rato dura cada cosa. La comunidad te dirá a lo largo del tiempo, cuando te tengan confianza, mira, ponme más música. O que el programa dure más. O te has llevado un invitado, ¿por qué no lo llevas siempre a ese, por ejemplo? En el programa que yo hago tipo este, en Almenara, somos 6 o 7. Uy, entonces por eso hemos parado, porque éramos un montón. Hemos tenido que parar. Hay una persona que tiene todas las enfermedades del mundo y tenemos que cuidarle. Entonces no puede venir, tiene el hígado trasplantado, tiene insuficiencia respiratoria, tiene más de 65 años, bla, bla, bla, bla, es discapacitado. Y entonces, pues, por cuidarle, con él hacemos radio en la calle. Uh-huh. Pero una cosa muy guay para este tipo de programas es ser más de 2, o sea, ser 5 o 6, para que cada uno se prepara. Hay gente que solo viene a estar, como Pablo, pero de repente sueltan un comentario o te proponen una canción y eso le da vidilla, o te mueven el programa. Después te se lo mandan a sus amigos. Entonces, mejor hacerlo en grupo, porque uh-huh. Es que solo es muy cargante. Aunque tengas ayuda de técnicos y técnicas, suele molar más tener apoyo de gente del barrio. No sé qué te está diciendo Pablo. No, que lo que acabas de decir, lo he pasado, el link al grupo por WhatsApp, al grupo de comunitarios. El Pablo te está haciendo difusión. Me está haciendo difusión. Claro. Ah, sí, muy bien. Yo también lo siento, escuchar más. Quiero saludar a Gadiel, que nos está escuchando. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar. Podemos ir haciendo como una conclusión de la radio comunitaria. Bueno, sí, ¿de qué? ¿Qué vas a hacer? Pues que intentaremos mejorar, ¿no, Darío? ¿No? Sí, que intentaremos ofrecerle a la comunidad de Caño Roto la mejor radio del mundo, ¿no? Con la mejor música del mundo, ¿no? Y con los vecinos más divertidos y las más divertidas del mundo, ¿no? Eso es lo único que podemos intentar. Muy bien. ¿No? Sí. ¿No te parece? Sí. ¿Cómo se llama el programa? El que va a surgir, el mío. Sí, el tuyo. Reconociendo el barrio. Pues eso, muy bonito el nombre, está muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Parece un detective un poco, ¿no? Sí, tiene un poco detectivesco para un barrio que hablábamos con José, que queríamos que fuera sobre, ¿cómo era? Novela negra. especializar en nuestro barrio, ya que sale tanto en la prensa para esos temas, especializarlo en novela negra. Bueno, pues nos vamos despidiendo por hoy. Ya, muchas gracias por muchas haber gracias. Venido. Y a Pablo también. Y vamos con la última canción, que también la ha elegido aquí el invitado. Y es La vida es un carnaval, que es muy bonita canción para terminar y para recordar la alegría de los barrios. Lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas